Todavía existen mis recuerdos en tu anatomía. Yo sé que aún sigue estando aquella fotografía de la noche que te conocí, que te besé, que te hice mía. Y recuerdo los besos que nos dábamos, que parecíamos dos locos bajo la luna. Eras mi gata Montún y yo tu lobo. Hicimos el amor en el paso de la noche oscura. Sabes que no puedes olvidarme, aunque lo intentes, esa noche de pasión no podrás borrar jamás. Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar. Pero sabes que no puedes olvidarme, aunque lo intentes, esa noche de pasión no podrás borrar jamás. Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar. Sé que volverás a mí, oh, oh, porque soy tu hombre y tú mi mujer. Sé que volverás a mí, oh, porque soy tu hombre y estoy seguro de que vas a volver. Y recuerdo los besos que nos dábamos, que parecíamos dos locos bajo la luna. Eras mi gata Montún y yo tu lobo. Hicimos el amor en el paso de la noche oscura. Sabes que no puedes olvidarme, aunque lo intentes, esa noche de pasión no podrás borrar jamás. Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar. Pero sabes que no puedes olvidarme.